Buen día, Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás vos? Bueno, bien, un gusto tenerte en el programa. Primero, felicitaciones por la gran elección en Las PASO y me imagino que ahora redoblando la propuesta para lo que se viene. Sí, obviamente, viste, cuando ahora la gente empieza a visualizar y saben que somos competitivos y aparte cómo se está tiñendo de violeta el país, creemos que vamos a hacer una muy buena elección en octubre próximo. Sebastián, está bueno esto que decís. ¿Con qué te fuiste encontrando del vecino entrerriano cuando tenías el cara a cara con el vecino para hoy hablar de una gran elección en toda la Argentina, pero puntualmente en Entre Ríos? Y se sienten que el Estado ha implosionado, que no cumple sus funciones esenciales, que no ha llevado armonía a cada uno de los sectores social y económico de cada una de las ciudades. Y bueno, y eso ha significado el descontento, pero ya no es de ahora, son de varias décadas. Es decir, el desmanejo en el gobierno no es de ahora, ya viene de varias gestiones que obviamente se gobierna de espalda a la gente. Eso la gente ya lo percibe, sabe cómo es y ve el resultado, que es una gente sin rumbo, sin posibilidad de crecimiento, sin alternativas, toda una cuestión de vista, una expresión que nosotros usamos mucho de brazos caídos. Sebastián, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se encara hoy una campaña cuando ya no hay una sorpresa, ya es una realidad? Más de 100.000 votos en la provincia, no deja de ser un dato menor. ¿Cómo se encara ahora? No, no es lo mismo. Nosotros lo que vimos recorrido es lo mismo de siempre. Nosotros no vamos a dejar de acompañar a la provincia en estos momentos, viendo las necesidades que surgen en cada uno de los sectores, obviamente escuchando mucho y animarnos a reconstruir todo esto en forma conjunta. Es el mejor camino, ¿no? Que el Estado dé la herramienta básica y necesaria para que esta articulación se dé. Ese es el rol esencial del Estado. Y bueno, eso es lo que queremos. Queremos obviamente alivianar a todos los sectores productivos, es decir, para empezar a tener un norte en esa construcción, y creemos que con un ordenamiento administrativo de cada una de las instituciones, comparando con lo que pasa en las provincias vecinas de la región centro, Córdoba y Santa Fe, va a ser el impulso para que esta bendita provincia tome un volumen propio y una senda de crecimiento normal. Esa ecuación, Sebastián, apunta también a la generación de puestos de trabajo, que es una de las grandes demandas. Es un resultado normal. Vos fijate, Pablo, que es la resultante normal. Cuando vos le das potencia a cada uno de los sectores económicos, va a requerir mano de obra y eso trae otra cosa. En vez de del círculo vicioso, entra un círculo virtuoso. Sebastián, ¿y qué te generó lo que pasó, ya que te estamos hablando de acá de Concordia, con Concordia? Gran elección también de Eduardo Beswick acá, teniendo en cuenta que es un sector históricamente justicialista. ¿Qué te generó en lo personal? No, obviamente no, es que es un pedido de la gente. Nosotros somos producto de la circunstancia. Ya es un mandato de la propia ciudadanía que está tratando de encauzar todos sus reclamos. Pero obviamente erradicando viejas prácticas, en este caso que hemos podido detectar que por nosotros, por no haber tenido los fiscales necesarios, sufrimos alguna de esas viejas prácticas. Obviamente que ahora encarando va a ser, porque acá también Eduardo estuvo en el programa y nos manifestaba eso. ¿Y qué te genera? Y te pregunto también si has tenido contacto con Javier Milei, ¿no? Que hoy la figura preponderante de la política, teniendo en cuenta la elección que se hizo en la provincia de Entre Ríos. No, siempre, obviamente tenemos contacto siempre y también con su gente, entonces se está trabajando en equipo. Esto no hay un cambio si no hay un equipo que tengamos el mismo horizonte, el mismo norte, y bueno, y eso es lo que estamos haciendo. Sé que andás recorriendo la provincia, sé que vas a estar en Concordia. Obviamente te quiero decir que las puertas del programa están abiertas para tenerte en vivo y profundizar estos temas, pero me gustaría, ya que estás en el micrófono del programa, que le hables al vecino de Concordia. Y bueno, obviamente que esto es una tarea difícil porque hay que reconocer la situación en que la que nos encontramos. Concordia, una ciudad que realmente tendría que estar en otra situación, está sufriendo los índices de pobreza más elevados del país, y eso se arregla con un tejido social, con una participación ciudadana, que cada uno de los sectores barriales y dirigenciales vayan apuntando al mismo lugar. Uh-huh. Y eso es que dándole visibilidad. Por eso es que uno de los elementos esenciales que nosotros queremos hacer es transparentar las áreas públicas para que a partir de esa transparencia lleve después herramienta a cada uno de los sectores, en este caso de la ciudad de Concordia, y pueda ir visualizando cómo reconstruir una identidad propia. Uh-huh. Y tiene mucho elemento para crecer Concordia. Uh-huh. Acuérdense, ustedes ya tienen un dato totalmente alentador que significa todo el beneficio cambiario por la diferencia que cambiaria, claro, que hay con el vecino país de Uruguay. Uh-huh. Y eso hay que trabajarlo, profundizarlo, cuidarlo. He escuchado dirigentes diciendo ahí de Concordia que al revés, que ha significado más pobreza. Por eso ahí te das cuenta cómo, qué daño se puede generar de los mismos ámbitos municipales, ¿no? Uh-huh. Sebastián, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, el compromiso de que te vengas en vivo cuando andes por Concordia, así seguimos analizando los diferentes temas que hoy son preocupación para mucha gente, pero estamos en un escenario electoral en el cual muchas veces se renuevan las esperanzas, así que te quiero agradecer mucho, Sebastián. Pero no, por favor, un abrazo, Pablo. Hasta ahí luego. Está, candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos.